Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. Ya don Chuñoño Sadi, Yaño, Begin, Note. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. En el informe conjunto presentado por las organizaciones de la sociedad civil mexicana para el examen periódico universal a México en el 2013, las organizaciones denunciaron que el Estado mexicano se ha visto enmarcado en un contexto de violencia generalizada, al implementar políticas de seguridad basadas en la militarización de los espacios públicos, donde las violaciones a los derechos humanos han aumentado considerablemente. La seguridad pública ha registrado un incremento del 68% en la utilización de elementos militares a partir del 2007, con el inicio de la guerra contra la delincuencia organizada. En consonancia a las violaciones de derechos humanos, aumentaron tan solo del 2006 al 2012, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recibieron 7.441 quejas que refieren a abusos de derechos humanos por las Fuerzas Armadas. Ya en el 2012, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer expresaba sus preocupaciones por las políticas de seguridad públicas adoptadas por el Estado mexicano para luchar contra la delincuencia organizada que nos ha afectado negativamente a las mujeres indígenas de las zonas rurales. Ahora sufrimos más violencia y incluido el feminicidio a manos de las fuerzas de seguridad. En los resolutivos del sexto encuentro continental de mujeres indígenas de 2011, se alertó sobre las constantes militarización que ha aumentado la violencia de los estados, sobre todo la impunidad en casos de violencia sexual, prostitución forzada, servidumbre obligatoria en los espacios que invaden los militares. En el Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, se ha documentado una serie de casos de violencia hacia nosotras las mujeres indígenas, principalmente a través de amenazas e intimidación por parte de las Fuerzas Armadas, empresas nacionales y transnacionales, debido a nuestra oposición a la construcción de los megaproyectos dentro de nuestros territorios. En 1995, México se comprometió ante la comunidad internacional a atender la situación de las mujeres en 12 temas. Conflictos armados es uno de ellos. El proceso de militarización de facto e institucional en México planea serios problemas jurídicos y tiene graves consecuencias en materia de derechos humanos. Casos como el de Atenco, de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, Ernestina Asensio, nos recuerda que la violencia sexual contra las mujeres en los conflictos armados no ha cesado. El Estado mexicano no ha cumplido. Ya don Chuñoño Sadi, Yaño, Begin, Note. Mujeres indígenas en voz alta evalúan Beijing más 20. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género.